viciosa bonita. Pueblo donde yo he nacido, te recuerdo con el alma, te recuerdo con el alma y con mis cinco sentidos. Eso es bonito. Entre medio de olivares, de romero y de tomillo, y de verde almendrales, y de verde almendrales de canto, de pastorcillo. Allá arriba en la montaña, escondido sobre la peña, de ricos manantiales y de flores montañeras, donde está enterrada mi madre, y yo vi la luz tu primera. Ay, de Córdoba es su provincia, cuna de grandes toreros, de pintores y romances, y de los grandes joyeros, de estrellas y soleares, orgullo del mundo entero. Con qué fuerza te venero, soy un trozo de tu alma, yo recorro el mundo entero pregonando mi plegaria, pregonando, oh, oh, oh, oh, mi plegaria, Villa Viciosa, te quiero. Nadie, nunca le di cuenta a nadie de que como y de que vivo. Tú has conseguido enredarme y en tu malla he caído. No puedo revelarme, y no puedo revelarme con lo que manda el sentido. ¡Ole, Juanito, canta bien, ole! Vivía bien a mi manera, siempre contento y feliz. No sabía que era una pena, no sabía que era pena hasta que te conocí. Eso es, ole. Para amargarme de tu vida, te pusiste en mi camino, me has quitado la alegría. Ya no sé aquel pajarillo que alegra con sus trinos, cantando de noche y día. Ya tarde cuenta me da que el querer tú me fingías. Y más es un desgraciado, porque has destrozado mi vida. Soy un hombre amargado. ¡Ole, Juanito, ole! Yo nunca podré creer lo que has hecho conmigo. Has traicionado mi fe, has traicionado mi fe, y el que está escuchando. ¡Oye! A mi amigo José Vargas. No se borra de mi mente ni la hora ni aquel día. Vamos ya, Juanito, ¡ole! Ay, no se borra de mi mente. Cuando, oh, pa' desgracia mía, me arrebató, oh, la muerte. Ole. mi amigo Ruina. Un corazón de papel quisiera tener mi cuerpo. Bonito, vamos allá. Un corazón de papel que no sufra ni padezca, ni sepa lo que quiere, me lo dice mi experiencia. Thank you. contemplarla tan solamente por verla. Daba encanto contemplarla con sus dientes como perlas, bueno, y los ojos de esmeralda que dan ganas de quererla. Ni siquiera me ha mirado. Te he dicho adiós algunas veces, conmigo que te ha pasado, pa' que tú no me contestes cada vez que yo te hablo.